Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, más somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por el camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo, de 11 a 13, y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó entre la firme impresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, pariente, camina. Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Reconociendo la verdad por razonamiento. En este país se observa con poca atención todo lo que ocurre. Con mucha menos atención se observa todo lo que pasa. Sintoniza La Libre Opinión. Bienvenidas y bienvenidos a Rebelde Sin Sombra. Muy buenos días a todos y a todas. Está sintonizando este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra en este espacio de Radio Libre, de Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Ahorita estamos en directo, son las 11:04 y en este día 17 de junio, ya sabes que puedes realizar el programa con nosotras llamando al teléfono 93-359-4900. Ya sabes que si nos estás escuchando por la tarde no estamos en directo. Y salimos a la tarde los jueves de 5 a 7. Hoy de nuevo en este día tenemos invitadas especiales en nuestro estudio y pasamos a comentaros el sumario de hoy. Vamos a arrancar con noticias varias, vamos a hablar con las compañeras que nos han visitado el día de hoy sobre la situación del Parlamento. Recordaros que esto ocurrió el año pasado, hace dos años, perdón, aquí me corrigen. Y se vuelve a activar este caso. Si no sabéis de lo que estamos hablando, aquí han venido las compañeras a refrescarnos la memoria. Y como he dicho anteriormente, comentaremos noticias varias. Estamos esperando también a otra compañera para que nos comente cómo está la situación de este silencio de la tele.cat de Ocupen las Zonas. Si no sabéis también de lo que os estamos hablando, pues la tele.cat, la tele libre, como le llamamos muchos y muchas, fue precintada el emisor que utiliza la tele, un emisor de televisión, concretamente el viernes a la tarde, Y una compañera va a venir también a comentarnos cómo está la situación ahora. Y en la segunda parte del programa abarcaremos cómo está la situación, lo que está sucediendo ahora en Turquía. Tendremos la colaboración de una compañera a través del teléfono que nos va a comentar sus impresiones. Ella ha estado viviendo mucho tiempo allá en Turquía, en Estambul concretamente, y está en contacto directo y nos va a poner al día de la situación. Y esperemos que nos dé algo de tiempo en el programa de hoy también para pasaros un extracto de la presentación que tuvo lugar el sábado, concretamente en la muestra de la novena muestra del libro anarquista aquí en Barcelona. Estoy hablando concretamente de la presentación del libro de Para que no me olviden, del colectivo de Madres contra la Droga. Ya sabes, no te despegue de tu transistor. Y puedes realizar el programa con nosotras llamando al teléfono 93-359-4900 sobre lo que vamos a comentar el día de hoy, y si no, también puedes agregar información o incluso, por qué no, desahogarte ante la situación de hoy en día. De TV, los medios de comunicación todos muestran lo mismo: sangre, muerte, sensacionalismo. La lucha por el oro, la falta de fe y decoro es descaro, nadie es sano, pistola en mano. Los medios son controlados por las tres mismas personas: solo dinero, nadie razona. Casi nadie comprende que la situación está cabrona. La gente ambiciona, arrincona, desentona, escasona, demente, reacciona. Yo, la matrona que pregona y presiona, menciona y proporciona. Esta rima rendozona, la sicaria de tu zona. No perdona, me pongo glotona. Los medios que la verdad distorsionan, infectando de mentiras, sugestionan. Y la gente creyendo en lo que traicionan, empuja, presiona, donde la competencia promocionan. Si quieres tener tu libertad, debes prepararte para defenderla. Los medios al servicio del poder, los medios no nos dejan ver, los medios nos hacen creer. Fuerza media, vamos a vencer. Los medios no televisan la real revolución, la peleona de los países y zonas, los continentes y lomas, la rebelión de la gente que evoluciona, mente que no aguanta más, presiona. Basta ya, los medios reaccionan, laceran la verdad, la real verdadera, el color de la cera del hambre, del dolor y frío. Los medios no dicen lo mío, los medios no dicen la que hay, los medios mienten, quieren dinero, tu cerebro, te quieren vivo mirando tu entierro. Los medios, for the media, for the power, for the media, for the power. Los medios, vamos. Los medios al servicio del poder, los medios no nos dejan ver, los medios nos hacen creer. For the media, vamos a vencer. Los medios al servicio del poder, los medios no nos dejan ver, los medios nos hacen creer. For the media, vamos a vencer. Fuck the big media. De más media, for the power, vamos pa'lante, con la existencia de medios independientes, medios conscientes, redes sociales para la gente, Indie Media, Cruda 2012, ya. Yeah. Y bien, pues aquí tenemos conexión con la compañera que he comentado al inicio del programa en relación a este precinto del emisor que utilizaban, la tele Puncat, y no ha podido venir aquí al estudio, pero vamos a conectar con ella de manera telefónica y creo que ya la tenemos aquí en el aire. ¿Qué tal, compañera? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Te hemos abordado ahí en trámites, sí. nada, comentar un poco lo que habéis dicho, que se presentó este viernes, creemos que sobre la una del mediodía, se presentó el emisor desde donde emite la tele Puncat. O sea, en realidad no solamente se ha cerrado la tele, sino los diversos canales que emitían desde el mismo emisor. Entonces estamos desde el viernes sin emitir y en principio, bueno, tiene pinta por las que se han cometido muchísimas irregularidades a la hora de realizar este procedimiento por parte de la Generalitat. Tenemos la esperanza que ante lo que se va a presentar pues se resuelva favorablemente para este emisor y poder continuar en una semana, un par de semanas emitiendo de nuevo. Sí, porque la excusa que os ponen, o sea, porque sí que sabemos que evidentemente no han cometido esa irregularidad, o sea, no tenían por qué precintar ese emisor que se está utilizando, ¿no?, para la tele.cat. ¿Y cuál es la excusa que os han dado? ¿Os habéis enterado ya que os han contestado? Mira, todavía nosotros no tenemos, digamos, la orden de precinto, no la tenemos en nuestro poder. Lo que sí puedo decir es un poco lo que nos han comentado, que era por no tener permisos de emisión en regla o algo así, cosa que es bastante estrambótico para lo que se está emitiendo desde ahí, ¿no? Que normalmente estas cosas son dentro de categorías de televisiones comerciales y tal. No lo puedo asegurar este punto 100%, porque ya os digo, la orden no la tenemos en nuestro poder, está en poder de los abogados y supongo que están alegando en este sentido. Irregularidades, sobre todo en no notificar, o sea, realmente parece ser que notificaron con 15 minutos de antelación antes de entrar y por lo tanto no había margen de ningún tipo de presentar alegaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahí va a tirar bastante el recurso. Y la verdad es que tal como plantean los abogados, es bastante seguro que a ese nivel se gane y se pueda continuar emitiendo. Pues bueno, compañera, eso esperamos, ¿no? Que se pueda seguir emitiendo y sobre todo también, igual no sé si es casualidad, pero también la tele ahora que sí que estaba teniendo ahí, ¿no? Como mucho apoyo y mucha gente, mucha más visibilidad, ¿no? También y da la casualidad que ahora en este momento pues es cuando se silencia, ¿no? También es, igual no es tanta casualidad, ¿no? La verdad es que cada día es meternos en el terreno más especulativo y no tener ningún tipo de garantías a la hora de afirmarlo, pero sí tenemos en cuenta que últimamente como que han pasado varios hechos de cara sobre todo a lo que es la prensa libre o los medios alternativos, es bastante sospechoso. Claro, no es un ataque directo a la tele porque es un emisor donde se emiten más canales, no, pero en principio sabemos que hace 2 semanas detuvieron a estos compañeros fotógrafos en Madrid, el viernes por la noche detienen a un compañero de la directa, no sé, la verdad es que todo un poco huele bastante mal y da pie a poder especular en ese sentido, ¿no? En una especie de represión soslayada o bajo mano hacia los medios libres y medios alternativos realmente. O sea, por ahí podemos hacer un análisis y más teniendo en cuenta, por ejemplo, ¿no? Con esas intenciones de hacer decretos para que solamente se pueda cubrir manifestaciones con un listado de periodistas acreditados, etc. Creo que podemos ver una especie de mano negra detrás para coartar lo que es la libertad de información que desde estos medios y medios libres que son y alternativos estamos intentando hacer, ¿no? Que no cubren los medios oficiales. Pero bueno, eso ya es entrar al nivel de la especulación realmente. No tenemos nada, porque claro, no es censura abierta de que vamos a por vosotros, pero hay como muchos signos que nos dan a entender que sí, que es posible que con estas excusas un poco más amplias, que no directamente lo de coartar la libertad de expresión, pero se utilice para precisamente esto, ir bloqueando cada vez más cualquier medio que no esté dentro de la línea oficial que ellos imponen. Y compañera, si en estos días, ¿de qué plazos de tiempo estamos hablando todo esto? ¿En estos días se tendría que ver cómo se resuelve esto y está planteado, si no, algún tipo de acción conjunta, de salir a las calles, de hacer algo en el caso de que no se resolviera? ¿Cómo lo están planteando? Estamos, en este momento estamos esperando un poco a ver cómo hoy se presenta el recurso y ver un poco cómo se determina, pero evidentemente iremos informando. Y sí, la cosa no se resuelve positivamente, pues la idea es aplicar y movilizar, porque no podemos quedarnos paradas ante que el cierre de nuestros medios, ¿no? Pero en principio, ya digo, cierta prudencia, sobre todo a raíz de lo que se determine esta semana con lo del recurso, pero bueno, iremos informando y viendo en qué términos. Me imagino la idea que teníamos de sacar un comunicado hoy, explicando con toda la concreción que podamos el tema de cómo está este presunto, y a partir de ahí pues también plantearíamos diversas acciones. Pero en principio, ya digo, prudencia y ver cómo se resuelve esto, seguir comentando y manteniendo la información del estado de las emisiones y todo esto, y nada, pues un poco pendiente realmente de ver cómo se conduce toda esta situación. Ajá. Pues nada, compañera, no sé, darte las gracias ahí por intervenir y explicarnos un poco ahí cómo está la situación, y que nada, desde los medios libres, ¿no? Desde las ondas libres, desde Radio Bronca, pues estaremos muy pendiente de cómo va evolucionando la situación. Muchísimas gracias a vosotras, y sí, estamos en contacto. Vale, un abrazo. Un abrazo, Anita. Saliste a la noche rompiendo las rutinas. Te impedían el sentir la necesidad de tu ser. La luna te baña con el influjo luciferino. Rayos desinhibidores que te hacen florecer. Tus deseos son libres, ya no los pararás. Vas hacia el placer en la noche. La transgresión. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Todo aquello que te explicaron, lo olvidas si viene lo nuevo. Necesidad de descubrir tu fuero más interno y hacerlo salir. Ya no riñes contigo. Disfrutas al mostrar lo que hay en ti de verdad. Sientes, corres hasta el fin para poder ver que nada más es el comenzar. Pero te da igual deseos son libres, ya no los perderás. Vas hacia el placer en la noche, es la transgresión. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgredé, transgredo, transgredimos. Te hizo flor, mostrando tu color. Bien abierta para sentir la libación, confiando y sin control. A darte y a recibir el amor, muriendo y renaciendo una y mil veces. En sentimiento, en cambio y en vida, eres tú tu propia creación. Es la transgresión. Transgredé, transgredo, transgredimos. Transgrede, transgredo, transgredimos. Transgrede, transgredo, transgredimos. Transgrede, transgredo, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras, en Radio Bronca. Y bueno, vamos a empezar este bloque de programa con unas compañeras que están aquí con nosotras, que son dos compañeras encausadas por, bueno, por la Barcelona Resiste, porque en esta ciudad de Barcelona que todo está prohibido, pues, y hay encausadas por un montón de cosas. Y sobre todo están saliendo los juicios ahora, ¿no? Porque el programa pasado hablábamos de, bueno, de distintos juicios a compañeras y compañeros que están saliendo por las huelgas generales, por distintas movidas. Y hoy tenemos con nosotras a dos compañeras, a las chicas. ¿Cómo están? Hola. Hola. ¿Qué hacen? Bueno, queríamos eso, que nos contaran ustedes, porque hay gente que igual nos está oyendo, que no, bueno, refrescarnos un poquito la memoria de cuándo fue todo esto, lo que sucedió en el Parlamento, y bueno, que nos cuenten ustedes un poquito esta historia y luego cómo está lo de las causas, el juicio pendiente y todo esto. Pues el 15 de julio, de junio de hace 2 años, que hizo 2 años antes de ayer, había una convocatoria del 15M para ir al Parlamento el día que se aprobaban los presupuestos y la ley Omnibus, que era la ley que regula todos los recortes que luego se han aplicado después. Y era una convocatoria del día 14 ir hasta el Parlamento y acampar por la noche para estar el día 15 a las 7 de la mañana ya preparadas para bloquear los accesos del Parlamento, para que no entrasen los parlamentarios y para que no se pudiese aprobar esta ley y los presupuestos. Y fue una convocatoria en la que nos lo pasamos bastante bien. Hubo ahí mucha fuerza colectiva, fue un día muy bonito. Y no se consiguió parar el Parlamento, no se consiguió parar la aprobación de estas leyes, pero bueno, sí que se consiguió hacer el acceso, que los políticos tuvieran muy difícil el acceso y demostrarles cara a cara, pues que se enfrentasen un poco cara a cara con la peña que estamos sufriendo su política. Sí, y bueno, como también apuntar que esto venía a raíz, bueno, de que el 15 de mayo de hace 2 años pues se había ocupado la Plaza Cataluña, que a partir de ahí mucha gente se empezó, bueno, de hecho, a implicar más en tema, bueno, en política, ¿no? Y en política asamblearia horizontal, y que el 27 de mayo pues Hubo el desalojo de Plaza Cataluña, es decir, que ya veníamos de represión, ¿no?, del Estado hacia la gente que se intentaba autoorganizar, ¿no? Y bueno, pues el 15 de junio, como ha dicho la compañera, pues había la reunión así parlamentaria donde se aprobaba la ley ómnibus. Y bueno, pues a partir de esta también protesta, pues también hubo detenidos ese día, que no son de los 20 que ahora están pidiendo las condenas, pero bueno, también hubo represión, también hubo heridos, y también recordar que unos días después del Parlamento, pues también hubo una manifestación de protesta a la represión del 15 de junio, ¿no? Es decir, que hubo una contestación así social bastante buena, y que bueno, pues las detenciones pues nos vinieron unos meses después, ¿no? Y antes igual comentar que desde el primer momento, desde el mismo día del Parlamento, hubo a nivel mediático, pues hubo toda una campaña de criminalización de que el 15M no era violento, pero el día del Parlamento sí que se había ido actitudes violentas, ¿no? Como que se preparó el golpe represivo que vino después, se preparó ya a nivel mediático en ese momento, ¿no? Sí, porque me acuerdo de aquella época, ¿no? Que decían, sí, han tirado agua, esto es violencia, ¿no? Y salían las imágenes de botellitas de agua que con agua, qué sé yo, agua, ¿no? Saliendo, sí, ahora que lo contás, es verdad, lo hicieron, lo prepararon antes, ¿no? Mm. Todo el tema de la violencia, que después se puso un tapete en discusión de qué es la violencia y criminalizando un poco la protesta a nivel general. Sí, bueno, hablo en catalán porque me expreso mejor y si no... Vale, pues sí, bueno, aquell dia va ser molt, molt clar que, o sigui, per la ràdio, per la televisió, ja és que ens estan criminalitzant, vull dir, estan criminalitzant... bueno, també van sortir alguns intel·lectuals de torn coneguts que bueno, o sigui, estaven jutjant, en comptes de jutjar les retallades, ja estaven jutjant a la gent que estava protestant. I, clar, jo penso que, bueno, també recordar que aquell dia, bueno, o sigui, també l'operatiu policial, o sigui, bueno, també era nefast, vull dir, també tenien ganes d'agafar-nos-la i de reprimir a la gent, no? Però, bueno, això no treu que dedica el que va passar, que està molt bé, i que també ho estan volent reprimir, perquè volen reprimir els escratxes, perquè és una manera d'enfrontar-te cara a cara amb els polítics, i normalment no tens aquesta oportunitat per fer-ho, no? I clar, jo penso que també, o sigui, són tan desmesurades, no? Perquè, bueno, la Generalitat, per exemple, demana a quatre companyes, que són les que estaven... diuen que estaven en el vehicle impedint el pas del vehicle del Mas, tres anys i mig el Parlament, perquè hi ha quatre acusacions, no? Vull dir, el Parlament, la Generalitat, la Fiscalia i Manos Límpies. Llavors, el Parlament demana 3 anys i mig i 7.500 euros per cada una, o sigui, per les 20, la Fiscalia també, i Manos Límpies demana 8 anys i mig, perquè a sobre, bueno, diu que som una associació il·lícita i tal. I, clar, o sigui, tot això és tan desmesurat. Igual, antes de continuar, com explicar, ¿no?, que és Manos Límpies, o sea, para que la gente que nos esté escuchando, que igual también nos escucha gente de otros lugares, ¿no?, explicar quién es esta gentuza. Sí, bueno, o sea, para resumir así un poco... O sea, Manos Limpias es un sindicato de funcionarios que bueno, se entretiene haciendo demandas sobre, por ejemplo, desde Bildu, o sea, todos los pequeños así, bueno, ayuntamientos así de Bildu, que tal, desde también hizo denuncias a la gente que quemaba las fotos del rey, o las banderas españolas en su momento, y también bueno, ahora, pues también están haciendo demandas contra los corruptos. O sea, es, bueno, es como de la dreta más rancia que, bueno... Bueno, es un sindicato que viene de la Falange. Sí, sí, sí. La Falange, ¿no? En la época de la dictadura de aquí de España, la dictadura franquista, pues es un sindicato que viene de esa época, ¿no? Es un sindicato fascista. ¿No? Sí, sí. Y que su lema es ahí donde, literalmente, ahí donde hay una injusticia, está manos limpias para denunciarla. Que lo anecdótico, ¿no? Lo surrealista de su nombre, es como que ellos no tienen las manos limpias porque tienen las manos manchadas de sangre, ¿no? Sí, sí. Igual podríamos explicar cómo después del Parlament vinieron las detenciones. La movilización esta fue el 15 de junio del 2011 y en octubre del 2011, la primera semana de octubre, empezó a haber un degoteo de detenciones que ya más o menos venían anunciadas también por declaraciones del presidente Mas. Y se nos detuvo a 20 personas y se nos detuvo para darnos una citación para que declarásemos en la Audiencia Nacional al final de la misma semana o la semana siguiente, porque se nos acusaba de un delito contra instituciones del Estado, que es un delito que piden penas de 3 a 5 años y que es un delito que está dentro de un grupo de delitos pensado para situaciones de golpe de Estado, que es un delito que se hizo a raíz del 23F. Es como un grupo de delitos y este, el que nos quieren aplicar, no es sedición. Es el segundo menos grave de este grupo de 5 delitos, que el más alto es entrar con armas en la Asamblea Constituyente. Es un gran piropo de delito también. Y este es coacción, amenaza o intimidación a cualquier miembro que impida la entrada a cualquier miembro de una asamblea constituyente. Sí, y bueno, como apuntaba la compañera, esto, ¿no? O sea, decir que bueno, el presidente anunció las detenciones, de hecho, si las detenciones se produjeron en octubre, pues las anunció durante verano o un poco después de lo que ocurrió el 15 de junio. Y bueno, como... Fue una semana de que, bueno, las detenciones eran como a contagotas, ¿no? Que todo esto, pues el objetivo era, bueno, causar miedo y pánico y también, pues, un poco parar lo que la organización de la gente para las huelgas, ¿no? Y tal. Y bueno, pues también, o sea... Aparte de esto, o sea, como ha dicho la compañera, era solo para entregarnos la citación judicial, es decir, no era necesario que nos esperaran delante de la puerta de nuestra casa. Y esto, y aparte, o sea, hubo como unas detenciones de gente de compañeras que fueron expresamente a la Ciudad de la Justicia con sus abogados, ¿no? Y bueno, como hubo un show que esto se retransmitió mucho también por los más media y tal, de que era el... Sí, era unos días después, ¿no? Que detuvieron pues a toda la gente que fue a buscar su citación en la Ciudad de la Justicia, o sea, fue rodeada por los Mossos en la cafetería de la Ciudad de la Justicia, o sea, fue como algo... ¿No? Que, y entonces esta gente... Pues, todos encapuchados, ¿no? Estaban... Sí, vamos. Y además, bueno, es que fue claramente para cogernos, ponernos en una furgona y llevarnos a comisaría y hacernos las fotos para el estudio de biometría. Que también esto es muy importante porque, bueno, a todas nos han hecho como las fotos y, bueno, también nos han tomado las huellas. Y a partir de este estudio, pues han cogido las imágenes que tenían desde ya sea del YouTube, ya sea de fotografías, y pues han hecho un estudio. Y de la prensa. Sí, la prensa ha entregado información. Y aparte, bueno. Esto lo vimos, de hecho, cuando fuimos a Madrid a declarar, pues íbamos a declarar y el Eloy Velasco, el juez, nos enseñaba las pruebas que tenían contra nosotras. Y todas las pruebas de todo el caso son o vídeos de prensa que han entregado los vídeos a los jueces, o vídeos de gente que estaba allí, grabó vídeos con el móvil o con la cámara, y luego las colgó en el YouTube. Que eso también pues da para reflexionar, a ver qué uso se hace de las imágenes, ¿no? en las grandes protestas estas. Y, por ejemplo, como de imágenes, de estudio de biometría, no es solo ya los ojos que con el que te pueden identificar. O sea, bueno, apúntate esto, compañera. O sea, también como es las orejas, ¿no? La nariz, la boca. Y bueno, o sea, que se sepa, ¿no? Como que a partir de eso, pues, te pueden identificar. La prueba concluyente son las orejitas, ¿no? Lo que deciden que tú eres la del vídeo porque hacen un análisis fantástico de tu oreja y es la prueba definitoria de que eres tú. Y entonces la llevaron a la Audiencia Nacional, hicieron, bueno, todo esto, lo mostraron y a partir de ahí, ¿qué fue lo que pasó, no? Porque también la gente salió a las calles, hicieron manifestaciones y ustedes se quedaron en espera, ¿no? Aparte del debate político que se abrió por arriba también, ¿no? Entre Barcelona y Madrid, y a ver quién se tiraba la pelota para un lado o para el otro, ¿no? En la Audiencia Nacional se nos dejó en libertad provisional y se nos impuso la medida cautelar de la firma cada 2 semanas. Y entonces en diciembre, creo que a mediados de diciembre, la Audiencia Nacional se desplazó a Barcelona para que los parlamentarios declarasen, no tuviesen que molestarse en ir a Madrid, ¿no? Y ese día, pues para ese evento sí que preparamos como movilizaciones, hubo una manifestación el día anterior con mucha gente. Sí, el mismo día, bueno, de hecho iban a la Audiencia Provincial, ¿no? O sea, la Audiencia Nacional se desplazó a la Audiencia Provincial de Barcelona y el día antes sí que hicimos la manifestación para la tarde, donde acudieron muchas personas, la verdad, para hacer una manifestación antirrepresiva. Y el mismo día por la mañana, pues, hubo uno de Aturem, la Audiencia Provincial. Como también para reivindicar que bueno, pues lo que pasó, pues está bien y que se ha de hacer y bueno, pues... Y que es una forma de lucha que nos encanta. Sí, y que nos lo pasamos muy bien. Entonces, aquí empieza el rifirrafe de... La sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que sería el órgano superior al juez que nos de instrucción, que es el que preparaba el juicio, digamos, dijo que este delito no era competencia suya porque el Parlament catalán no es una institución del Estado español. Entonces aquí empieza un rifirrafe en que se juega en el caso que a nivel jurídico no hay por dónde cogerlo porque las pruebas, o sea, no tienen ningún sentido porque se nos ve delante de políticos. O sea, y entonces la sala de lo penal de la Audiencia Nacional dice que lo tiene que juzgar un tribunal ordinario de Barcelona, pasa al juzgado número 2 de Barcelona, que al cabo de un tiempo decide que no, que el Parlament catalán sí que se puede considerar institución del Estado español y que por lo tanto lo vuelve, es la Audiencia Nacional el órgano competente y aquí el caso pasa al Supremo y está bastantes meses parado. Yo creo que no sabían tampoco, era un momento en que igual no interesaba sacarlo y tampoco a nivel jurídico era un poco un marrón, hasta que llega un momento en que el Tribunal Supremo decide que es la Audiencia Nacional el órgano competente para juzgarlo. Momento que casualmente, ahí también es especulación, coincide en un momento en que hay scratches, ¿no? Que se coge la forma de lucha esta del scratch, que recuerda un poco el caso del Parlament porque se va a tocar directamente a políticos, ¿no? En sus casas. Entonces, bueno, lo que me parece que es, pues, este caso puede servir de lección, ¿no? De mira lo que pasa, si vas a por quién vas. Entonces, el juez Eloy Velasco recuperó, bueno, pues siguió preparando el caso para el juicio y lo que hizo fue cerrar la fase de instrucción, que es la fase donde se recogen pruebas y luego ya hay la vista oral, la vista de juicio. Entonces, ahora pues es cuando al acabar la fase de instrucción nos hemos enterado recientemente de las peticiones que nos hacen las distintas acusaciones. Que como ha dicho la compañera son la Generalitat, el Parlament, la Fiscalía y manos sucias. Sí, y bueno, como apuntar por ejemplo que por los por los hechos que nos imputan, o sea, que por ejemplo son desde escupir o empujar o etcétera, o sea que bueno, ellos mismos lo dijo, ¿no? El juez o la fiscalía se pide normalmente pues daño, bueno, como faltas, ¿no? O sea, Sí, son faltas. Pero que, o sea, se han inventado esta fantasmada de la... La circunstancia ambiental. ¿No? Que entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que como, bueno, ellos dicen que éramos una, bueno, que éramos gente cobarde porque teníamos detrás todo de, o sea, una manifestación apoyando, ¿no? Y bueno, pues todo esto justifica estas penas tan altas, ¿no? Por lo que los hechos que son tan pequeños en realidad. Entonces que cualquier persona que estaba allí y su sola presencia ya incurría en este delito, ¿no? Entonces es porque somos 20, no somos... Claro, entonces yo me pregunto también, y entonces a partir de aquí, ¿qué puede pasar? Que por ejemplo, en las manifestaciones, si tú escupes a un policía, que podría ser una falta, que te pondrán tres años por causas ambientales, o sea... No, vull dir, això és jugar de que, o sea, és negar un poco la libertad de expresión a la gente. Y bueno, es, no sé, una animalada, ¿no? Sí, pero es lo que están haciendo y al día de hoy lo continúan. Me llegó un mail de gente de mi barrio que iban a hacer una cadena humana al Hospital Valdebrón y que estaban repartiendo unas octavillas, sin más, llamando a una acción y multa para todos, ¿no? Y es como... Ahí no sé, está todo totalmente prohibido. Cualquier cosa que hagas va a estar criminalizada, hasta como repartir una octavilla, o poder juntarte, o poder decidir manifestarte, o ocupar el espacio público, circulen como la dictadura, ¿no? Es que no se puede hacer absolutamente nada. Como la dictadura. Sí, bueno, en Madrid también, ¿no? Como detuvieron a un chico por pegar pegatinas en un banco, que es con... No, incluso ahora, o sea, la gente que pone carteles con celo, incluso también le han llegado multas. O sea, que hasta qué punto estamos llegando de represión, ¿no? Que esto es claramente que, pues, de, bueno, pues, o sea, los gobiernos de derechas, cuando tienen su, o sea, se expresan en la seva, ¿no? O sigui, sense cap contestació forta o no sé. Claro, o sea, no tienen como argumentación, ¿no? Es pura ideología, ¿no? El tema de la relación también de las penas o de la criminalización. Y en realidad yo creo que también en este caso es muy peculiar, también por el hecho, por el contexto, ¿no? Que estamos viviendo entre esa pelea entre el Estado catalán y el Estado español, ¿no? Yo creo que a ellos también le está, porque me parece una animalada que esto llegue al caso supremo, o sea, me parece como una, bueno, es bastante desmedido, es muy desmedido la movida, ¿no? Que se utilicen, yo qué sé, pues este tipo de tribunales, ¿no? Que están ahí, no se sabe muy bien por qué, pero como para casos, ¿no? Muy excepcionales o tal. Y como también, igual, incluso si se analiza hasta la letra pequeña de la situación, como a la Jenner le interesa de crear un precedente para que algún tribunal superior a la Audiencia Nacional justifique de que eso es un... de que es una institución del Estado, ¿no? O sea... No sé, ¿no? Es como que creo que toda esta movida tiene mucha letra pequeña en toda esta pelea, ¿no? Porque también, no sé ahora qué partidos, me imagino que son gente de izquierda, ¿no? Pero muchos, incluso en el momento que pasó esta situación, decían que no iban a presentar cargo, que les parecía todo como un... Y que en realidad, si echamos la vista atrás, o sea, que es algo bastante común, que esto ha pasado mucho, ¿no? Desde un político que entra en la uni y la gente le escupe y le tira tomates. Desde un político que va al mercado y las amas de casa o la gente les tira cosas. Desde que, no sé, ¿no? El político es una cara visible, tiene una responsabilidad, la gente está harta y lo expresa como puede en el momento que lo tienen delante y... O sea... Es que no es la primera vez, ¿no? Esta movida, ¿no? Ahora hay un caso justo en Euskal Herria que piden, creo que siete años. A una peña que tiró una tarta a una política del PP, que no me acuerdo cómo se llama, pero vamos. Sí, Clau, y que todo este contexto, por ejemplo, en Euskal Herria se están acostumbradas, ¿no? O sea, que hay gente que ha ido a la cárcel también por pegar carteles de, bueno, no sé, de organizaciones o de cosas combativas que, bueno, de hecho, o sea, hay mucha gente que está en la cárcel como sin haber sido acusada de hacer nada, o sea... Preventiva, como le dicen ellos, ¿no? La espera, ¿no? De juicio y... Y bueno, no sé, o sea, que, bueno, a mí tampoco me extraña este contexto, porque en un contexto de crisis económica donde la gente, o sea, y yo, bueno, no sé, pienso que lo estamos, bueno, viendo todas, ¿no? Que la gente está saliendo mucho más a la calle y es que todo el mundo, o sea, está implicada ahora mismo en conflictos, porque es que o bien tienes el padre que la han despedido o no sé, o... O te han echado de la casa. Sí, o te han echado de la casa, tienes colegas que, ¿no? Que les han desahuciado, les han timado en las preferentes y tal, y claro, tothom està implicat, ¿no?, d'alguna manera, i clar, o sigui, han de crear aquesta repressió per aturar-nos, però bueno, vull dir, també hem de seguir allà i perquè, bueno, o sigui, és el que volen, ¿no?, com tenir-nos amenaçades con el miedo, ¿no?, i que no hagamos nada, i bueno, pues esto no podemos dejarnos también someter así, porque si no les estamos dando les estamos dejar ganando la batalla, ¿no? Y bueno, tampoco sin querer ser ni mártir ni res ni no sé qué, però bueno, vull dir, hem de seguir allà totes, perquè és que, o sigui, no només nosaltres, és que, o sigui, totes, o sigui, molta gent està patint d'alguna o altra manera la repressió, i bueno, vull dir que o li donem una resposta també col·lectiva també en el dia a dia de, bueno, pues tinc 10 multes, pues bueno, vull dir, tampoc puc deixar de fer les coses, potser aniràs amb més de compte, no?, però, perquè clar, és que si no, o sigui, també és que si les deixes que hagan, claro, iran reprimiendo más, i, o sigui, també has d'anar fent respostes i coses. Una coseta que volíem dir també és que pensem sempre poden haver canvis, però que el judici serà cap a desembre o gener. I ara a l'estiu, pues, així el grup d'encausades farem alguna xerrada, farem activitats per recollir diners, perquè necessitem bastanta pasta per financiar el cas, al tractar-se del gran pifostio Audiència Nacional. I cap al setembre, pues, començarem ja una campanya política i d'agitació als carrers, de difusió del cas, més d'això, més d'activitats per aconseguir diners, i que fem una crida a la gent que estigui interessada en donar a difondre el cas, en fer activitats per aconseguir diners, en fer accions, pues, que s'organitzi. Y si todo esto, ¿no?, de yo también, yo estaba en el Parlament, ¿no?, como muchas luchas históricamente se han conseguido también así, un poco inculpándose no sería la palabra, porque no somos culpables de nada, ¿no?, pero sí reivindicando un poco las cosas, ¿no? Me estaba acordando la campaña por el derecho al aborto en Francia, de las 300 sinvergüenzas que firmaban todas yo aborté, ¿no? Y bueno, y más la lucha en las calles, más miles de cosas, pues se conquistó el derecho a decidir, ¿no? Y así, esto también lo habían hecho ustedes, ¿no? Me acuerdo que en una época era firma, yo también estaba, ¿no? Hacerse cargo, bueno, no digo solamente la firma, ¿no?, pero sí es una forma también de visibilizar y de hacer parte a todo el mundo, ¿no? Decir, bueno, yo también, me parece justo esto y tengo que estar, pues, ¿qué podemos hacer, no? Sí, bueno, de hecho, sí, lo de las firmas en papel así sigue y tal. También, bueno, ahora hay como una petición así de firmas que no la hemos creado las del grupo de, o sea, no la hemos creado nosotras. Ha sido, bueno, un hombre que no conocemos que bueno, pues ha hecho una petición así a Change.org, que bueno, pues quien quiera firmar que firme, pero que no es algo que hayamos hecho nosotras, que también nosotras, o sea, si hay gente que hace cosas autónomamente, o si vuelve, ¿no? O sea, también mientras un poco respete nuestro discurso y tal, pues no hay problema, ¿no? No, sí, lo que estamos comentando ahora, ¿no?, también es como medio anecdótico, ¿no?, porque solamente hay 20 personas encausadas, pero sin embargo sí que aumenta la pena por estar rodeado de miles de personas, pero esas miles de personas no están encausadas, ¿no? Y bueno, pues es lo anecdótico, lo surrealista, que ahí esos grandes abogados y abogadas, ¿no?, pondrán encima de la mesa, pues, todas esas brechas o incongruencias, ¿no?, de que piden, ¿no?, por varias partes, ¿no?, por las cuatro partes que están ahí exigiendo un castigo ejemplar por no hacer nada, ¿no? Por no cometer nada. Y claro, ya más allá de la campaña de recoger firmas o no, ¿no? Es una situación de, pues ahí había mucha gente, igual que las cámaras que también estuvieron presentes, pues eso se puede ver simplemente con los ojos, ¿no? En plan de la cantidad de apoyo, de hecho, resaltar, ¿no? Muy diverso, de muchísimos colectivos, de varios movimientos sociales bastante amplios y diversos, ¿no? Que ya, como habéis comentado al inicio, ¿no? Ya veníamos de las ocupaciones de las plazas con el 15M, luego esa represión tan brutal de gente sentada con las manos levantadas, ¿no? Y esa represión a hostias y a palos, lo vimos, o sea, porque las cámaras los grabaron, ¿no? Y de hecho también está, la gente se ha denunciado, ¿no? Toda la gente que fue golpeada y estuvo ahí presente defendiendo la plaza, están con juicios, ¿no? Y historias, ¿no? Y que igual se trata eso de, ya sabemos lo que supone este entresijo judicial, porque bueno, porque es una justicia que si la analizamos no es una justicia que nos represente o que se vaya a repartir justicia por lo que, ¿no? Lo que es para nosotros la justicia, pero lo que no hay que dejar de enfrentarse, ¿no? A todos los niveles, con todas las herramientas que tengamos y demostrarles que se va a seguir en las calles, ¿no? Pues yo creo que ellos lo saben y también tienen miedo a eso porque saben que tienen un apoyo popular muy amplio porque, como decía la compañera, a todo el mundo tiene alguien que lo han echado de su casa, todo el mundo está sin trabajo, 100 millones de parados, o sea, es una situación que no se puede sostener mucho tiempo más. Entonces todo el mundo ve a los políticos, dan asco, pero dan asco en todos los sitios. Entonces saben que hay un apoyo masivo y popular de la gente que tiene coraje de ponerse cara a cara, mirarlo a los ojos y decir qué mierda estás haciendo con nuestras vidas, ¿no? Porque... Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, de esto del apoyo, bueno, o sea, no nos podemos quejar en absoluto porque, o sea, desde las asambleas de Barri, desde gente vinculada al 15M, bueno, de hecho, a mí, toda mi familia, bueno, de aquí, de Cataluña, o sea, desde mi abuela, ¿no?, de mis padres, o sea, incluso colegas del barrio que no están politizados, o sea, como todo el mundo también caso lo apoya. Y también yo veo que gente que quizá nunca antes había estado involucrada en cosas de política, ahora lo está haciendo. Y esto sí que es un gran logro. Yo me estoy encontrando gente que nunca había visto pues hacer, bueno, nada así a nivel político y tal, que ahora está implicada en cosas, ¿no? También, bueno, mi abuela también, que antes no estaba en ningún sitio, ahora se quiere apuntar a esto de los yayoflautas en Tarragona, que... Bueno, pues está muy bien también, ¿no? Que se ganan batallas, ¿no? Y que esto hay que resaltarlo también, ¿no? Porque cuando hablamos de represión también nos gusta hablar, pues cómo la gente se organiza y lo afronta, ¿no? Cómo se extiende esa llama de la protesta, de denunciar, de señalar y de no estar calladas y a la vez cómo se van sumando y se van haciendo muchas cosas y eso es positivo, ¿no? Ahora me acuerdo por lo que decís de los yayoflautas, que cuando en una huelga general creo que a unos chicos y chicas de la universidad, no sé dónde eran, bueno, detenidos, ¿no? Que estaban detenidos y que no los largaban, y los yayoflautas se fueron a la sede del Ministerio del Interior, la ocuparon, cosa que podría hacer mucha gente, y dijeron, de acá no nos vamos hasta que no liberen a nuestros hijos, nuestros nietos, no sé qué, ¿no? Y la liaron mortal hasta que tuvo que bajar un representante a hablar con ellos, no sé qué. Como que, vamos, que es eso, la gente no quiere más encausados, no quiere más presos, quiere que nos dejen vivir en paz, que los políticos, bueno, todavía no va a llegar, pero como en Argentina, que ya desde que se vayan todos, bueno, ya creo que el ambiente un poco es ese, ¿no? Y estas cosas son súper injustas y la gente lo vive, la injusticia de que cómo puede ser que a toda esta gente joven que va ahí, que se moviliza, le están dando, le quieren dar no sé cuántos años de prisión. Digo, porque aparte es todo junto, ahora vino lo del Parlamento, pero el otro día hablábamos de los chicos que los acusaban por una huelga, volcar un contenedor, ¿no? Sí. Y así, decir, volcar, no puede. Moverlo. Sí. A mí me queda, de este caso, me queda muy buena sensación de que yo creo que el caso en su momento fue pensado también para en el 15M o en todo el movimiento que estaba yendo en contra de los recortes, crear la división entre quién es violento y quién es pacífico, y cómo esto no lo han conseguido, incluso ahora está sirviendo para otra cosa, ¿no? Que es como cuando esa forma de lucha que ellos decían que era violenta, ahora se está extendiendo con el tema de los scratches, ahora quieren que sirva de ejemplo, pero ha cambiado el significado, eso es como una... a mí me pone contenta, ¿no? De, y que hemos recibido mucho apoyo de gente del 15, o sea, notamos que la opinión así de este sector está, está con nosotras, ¿no? Y que esa división no la han conseguido, es bonito. Sí, es, sí, incluso, bueno, en la manifestación del 19 de junio, esa que fue tan masiva, o sí que no sé si habían 200.000, bueno, una animalada de gente, después de aludir al Parlamento, doncs, o sigui, había gente que después de haber escuchado la merda dels mass media que deien de, bueno, que estan criminalitzant pues, la, l'acció del Aturem al Parlament, doncs molta gent pues, sí que portava pancartes de la violència són les retallades, violència és que ens precaritzeu així i bueno, o sea, està molt bé que la gent, mucha gente no, no se ha dejado pues, manipular, no? I jo què sé, inclús també ara, com que hi ha tots aquests casos de corrupció que bueno, o sigui, bueno, de molta gent que sí que diu, ostres, doncs, com és que aquesta gent que sí que es mereixeria, bueno, jo no estic a fora de la presó, no? Però sí que hi ha molta gent que diu, aquesta gent que es mereixeria pues, presó, com els banquers i tal, i els polítics, o sigui, estan fora, no? I són uns xoriços, i s'han aprofitat, no, de, bueno, dels recursos públics i tal. Doncs, com és que aquests estan fora i el i gent que està pues lluitant contra les retallades que ens afecten a totes, doncs, o sigui, estan els volen criminalitzar. Però, bueno, no sé, això penso que és una opinió que està sent bastant generalitzada, no, inclús també per això, pues tots els companys i companyes que han detingut en les vagues. Penso que també, o sigui, s'està tenint un suport molt més ampli de que potser fa uns anys sí. Es podia haver tingut, però és perquè és que ja tot fa tanta pudor que... Sí, sí, sí. No, sí, como resaltar, ¿no? Porque también es como ellos presionan y reprimen, pero es al contrario, ¿no? O sea, sí. En ese desalojo súper bestial a golpes y a porrazos en la Plaza Cataluña, el 27 de mayo, eso hizo que mucha más gente fuera. Sí, igual había gente que ni siquiera fue a esa ocupación de esa plaza. Sí. Pues después de esa represión que lo vio por uh-huh. tele, fue sí, sí. A ser parte de esa ocupación de la plaza, ¿no? Y bueno, y resaltar también que eso, que también están llegando pues las medidas, ¿no? Las penas, que se han modificado el Código Penal, se han agregado muchas penas, ¿no? Incluso también porque tanto el Estado se ve también un poco sorpresivo en el sentido de esta respuesta como pacífica, ¿no? Que incluso a veces por eso queda como muy desmedido, ¿no? En plan la intervención policial así reprimiendo, porque te ves a la peña que no está haciendo nada. Y la madera, ¿no? La policía está ahí pegando palos. Incluso eso también está agregado ahora como que tú no puedes mostrar resistencia pasiva obstaculizando el paso, ¿no? O sea, que es como un... que siempre ellos van más allá, es una cosa muy desorbitada. Y eso evidentemente a la opinión pública, ¿no? La gente es como... ya, eso no se lo traga, ¿no? O sea, no... La gente no es idiota, ¿no? Sí, yo creo que bueno que amerita igual todo esto seguirlo discutiendo, como dijeron las compañeras, ¿no? Van a continuar y luego hacerlo público las campañas políticas y de acción que se vayan a ir haciendo. Está muy bien lo que acaban de decir también, la libre iniciativa para apoyar la libertad de todas las encausadas, ¿no? Quitar los cargos y todo esto, que quien quiera que lo haga, y ir recogiendo todo el apoyo posible. Bueno, para que estas cosas no le sucedan a nadie, ¿no? Y seguir estando ahí en las calles y seguir reivindicando lo que nos corresponde. Y como estamos hablando de represión en el Estado español, en este caso en la ciudad de Barcelona, dentro de Cataluña, también esto decir que sucede en todas partes del mundo, ¿no? Que ahora lo estamos viviendo nosotros acá, que nos toca vivirlo acá y pelearlo acá, pero que estados represivos hay en todos lados y que nos hacemos eco y de hecho ahora el segundo bloque que nos va a llamar una compañera vamos a comentar lo que está sucediendo ahora mismo en Turquía y la represión bestial que están haciendo la gente que como acá también salieron hace 2 años y se sigue todavía en las calles allá también son de gente de todos lados, ¿no? Uh-huh. Y de todas las edades y de todos los colores y demás, ¿no? Pero bueno, yo quería ir ya un poco cerrando este bloque porque nos van a llamar ahora esta compañera y dejarles los últimos minutitos para que las chicas, bueno, que quieran, ahí si quieren cerrar con algo, mandar un mensaje, lo que sea. Bueno, yo només dic que, o sea, para quien nos quiera también estar informados, que la página web que teníamos, que se nos caducó, pero que bueno, que ahora, o sea, en verano haremos, o sea, los deberes y tal, y que ya iremos informando y haremos llegar las noticias. Y nada, que bueno, que un saludo pues a todas las compañeras que nos apoyan, también saludo a la gente que nos escucha también de París y de Escocia, que sé, y de Berlín. Y nada, pues que bueno, y que gracias a vosotras también por habernos invitado y darnos la oportunidad también de expresar un poco el caso y tal. Y nada, pues muchas gracias a todas. Yo también quería daros las gracias por invitarnos, que es muy divertido y desfoga bastante. Y que ha sido un placer. Pues sí, aquí desde las Ondas Libres nos haremos eco del caso y estaremos, o sea, seguiremos así la situación, y cuando se activen las campañas, pues ahí volveremos a estar y os volveremos a invitar para continuar con esto. Gracias. Pues ahora, para cerrar este bloque, vamos a poner un tema, un gran hit que se hizo cuando pasó la movida, cuando se ya iba a decir se ocupó el Parlamento, como ya nos hubiese gustado, casi, ¿no? O sea, cuando se intentó, ¿no? Cuando se bloqueó el Parlamento, que es que ahora con las palabras hay que tener como un poco de cuidado, ¿no? Que es como ocupa, rodea, una ya no sabe cuál es la palabra a utilizar. Pues en ese mismo momento, hace 2 años, unas compas hicieron un tema, un rap, y que cuenta un poco lo que pasó, y lo vamos a pinchar, y ahora ya pasamos al segundo bloque. Muchas gracias, gracias ahí, compañeras, por haber venido. Més la violència. Violenta i violència. El caos violent. La violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. A més, en violència, en el carrer. Pintada alguna esquitxada amb pintura, i fins i tot hi ha hagut una diputada de Convergència que ha patit una petita lipotímia. Més la violència. Violenta i violència. El caos violent. La violència que s'ha viscut a les... Greus incidents. Se'ls han escopit, se'ls ha tirat pintura. Més la violència. Violenta i violència. I la violència. Fer ús de la violència. Les actituds violentes, la violència. Violència, agressivitat. Més la violència. Violenta. Més la violència. Violenta. I la violència. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Ben, ben, ben, aturem el Parlament. Jo estava. Jo també. Yo estaba. Yo también. Ven, ven, ven, aturem el Parlament. Ven, ven, ven, aturem el Parlament. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo también. El Parlamento, lo más sagrado, ahí donde te duele, te hemos tocado. La democracia, nuestra desgracia. Nuestra desgracia, sí, vaya falacia. ¿Quiénes son los de traje de chaqueta que buscan, que pretenden que la gente se esté quieta? Vaya jeta. Vaya jeta. Vaya jeta, sí. Ven, ven, ven, aturem el Parlament. Ven, ven, ven, aturem el Parlament. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo también. Algún spray actuando. Una botella de agua volando. Esta es la nueva guerrilla con sus armas de destrucción masiva. Nuestra acción y nuestra decisión es un delito para tu institución. Nuestra acción y nuestra decisión es un delito para tu institución. Ven, ven, ven, aturem el Parlament. Ven, ven, ven, aturem el Parlament. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo también. Qué escándalo habéis montado cuando afuera nada había pasado. Y dentro del Parlamento, con los de siempre partiendo el bacalao. Los de siempre. Los medios apuntan, la policía dispara. Los medios apuntan, periodistas cómplices de esta maquinaria. Cómplices. Juntas para protestar, no nos van a hacer callar. A alguien van a señalar, alguien tiene que pagar. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los terroristas? Ah, los Mossos, en la ciudad Mossos de la justicia. ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los violentos? Los de traje de chaqueta, que están en el gobierno. Los que firman, patan y recortan, y nuestra vida nunca respetan. Lo que pactan, firman y recortan, y nuestra vida nunca respetan. La dura se queda sin abrigo. Pobrecita, qué frío. Qué frío. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente. Ven, ven, ven, Aturé en el Parlamento. Ven, ven, ven, Aturé en el Parlamento. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo también. Ven, ven, ven, Aturé en el Parlamento. Ven, ven, ven, Aturé en el Parlamento. Yo estaba. Yo también. Yo estaba. Yo también. Y bien, pues aquí dejamos este primer bloque, aquí con las compañeras, hablando del caso del bloqueo al Parlamento de hace 2 años. Y ya, como hemos comentado anteriormente, seguiremos comentando, ¿no?, y difundiendo pues esta campaña y cómo está el caso. Y ahora entramos en materia aquí en el segundo bloque del programa. Vamos a hablar de lo que está pasando, bueno, que ya lleva durante este mes, el mes de junio, todas estas movilizaciones y ocupaciones en Turquía. Deciros que bueno, el inicio un poco de este estallido, ¿no?, y esta represión que está viviendo toda la gente ahí en Turquía iba un poco en relación a que la gente ocupó el parque de Gezi porque el gobierno quería destruir el parque y construir un centro comercial, y esto fue un poco, bueno, pues el inicio que encendió la mecha, ¿no?, de todo lo que se ha venido aconteciendo durante todo este mes. Ahora al teléfono tenemos una compañera que nos va a comentar cómo está la situación allá. Ya está en contacto directo y vamos a preguntarle. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo no nos escuchas, no? Sí, ¿no? Sí, ahora os escucho, pero lo que habéis dicho antes no lo podía escuchar, pero sí, ahora te escucho a ti. Pues mira, para repetir, ¿no?, un poco lo que hemos comentado así al inicio de este bloque, ¿no?, es simplemente de cuál fue un poco lo que encendió esta mecha, ¿no?, de todas estas revueltas y protestas que están ocurriendo ahora mismo en Turquía, que se han dado durante este mes, que fue la situación de que iban a reemplazar el parque de Gezi, ¿no?, por un centro comercial, y esto fue un poco lo que le llevó a la gente a ocupar este parque y a defenderlo, ¿no?, y a partir de ahí pues se han creado pues muchas cosas positivas, ¿no?, también. Y queríamos preguntarte, o sea, ¿qué nos puedes comentar cómo está la situación ahora en Turquía? Vale. Pues mira, sí, solo que para introducir quería explicar que yo no estoy en Turquía porque, vamos, que yo he estado viviendo 5 años ahí y soy turco. Entonces yo lo que he hecho ha sido seguir muy de cerca pues la lucha, digamos, ¿no? Entonces lo que os puedo dar, digamos, es información que yo tengo a través de los amigos con los que estuve hablando y con la, como hay televisión, había televisión en directo, había radio en directo, entonces todo eso lo he seguido, ¿no? Solo para introducirlo, para que no, porque no, bueno, eso. Entonces, pues la situación ahora, pues claro, el fin de semana, el sábado pasado, pues se desalojó la plaza con una carga policial bestial, es decir, que totalmente desmedida, sobre todo porque en la plaza el sábado, como había, después de 20 días casi de convivencia, pues claro, la plaza estaba llena de gente que, en fin, que había muchos niños sobre todo, y la gente no se esperaba en el desalojo el sábado, entonces claro, les pilló, digamos, de sorpresa, no de sorpresa del todo, porque claro, el pulso ya llevan echándoselo con el gobierno, pero sí que fue muy bestial en ese sentido, porque claro, la gente empezaban a huir, a esconderse en donde podían, es decir, había hoteles que le abrieron la puerta, digamos, a los manifestantes, y aún así pues la policía empezó a desalojar esos sitios también, y donde estaban atendiendo a los heridos, donde estaban los niños, en fin, que salieron imágenes muy escalofriantes, digamos, ¿no?, de la violencia. Y luego, pues, todo el fin de semana, pues claro, el gobierno turco, digamos, lo que intentó dar es una imagen de que son muy pocos, ¿no? Como siempre. Entonces, pues lo que ya ha salido poco, digamos, en la prensa es que todo el fin de semana, pues Estambul ha estado en lucha, digamos, ¿no? En todos los barrios, la gente intentaba llegar a la plaza, se lió en todos los sitios, la gente empezaron con las caseroladas, en fin, que hubo un apoyo muy muy gordo, digamos, ¿no? Muy amplio. Y lo que llevó a que realmente la plaza de Taksim y lo que es la zona, digamos, más excéntrica así de las tiendas, que es la calle Istiklal, pues estuve todo el fin de semana como vacía, digamos, ¿no? Cortado para que nadie pudiera acceder a la plaza. Y eso, como está ahí en Barcelona, pues un poco sería como si todo el fin de semana la Plaza Cataluña y la Rambla estuvieran vacías, ¿no? Como que no podía entrar nadie, ¿no? Entonces esa fue la situación hasta anoche. Y ahora he hablado con una amiga que está ahí y que ahora está la plaza otra vez. Pueden circular las personas. Entonces, a ver, ¿no? Estamos un poco pendientes de lo que va a pasar ahora, porque la gente, desde luego, no han dejado de luchar y no han dejado la lucha. Lo que pasa que, claro, la represión ha sido bestial. Puedo dar algunas cifras. Ha habido como 500 detenidos, ha habido 800 heridos, y además en toda Turquía, porque claro, ya empezaron la gente a movilizarse en todas las ciudades, donde ya desde hace 20 días han tomado las plazas, han ocupado las plazas en muchísimas ciudades de Turquía. Entonces, claro, en todos los sitios la gente empezó a rebelarse, ¿no? Luego también en Ankara, la capital, que, como no sé si lo sabéis, pero que a lo largo de esa lucha ha habido 4 muertos. Entonces, en Ankara, en el sábado, se intentó también celebrar, digamos, el funeral del muchacho que se murió, que todavía están investigando cómo se murió, y hay indicios que fue una bala de verdad, es decir, que murió, no murió por un trauma cerebral, sino realmente porque había balas. Y entonces, pues tampoco dejaron a la gente celebrar el funeral, entonces, vamos. Y un detalle, por ejemplo, que han, como sabéis seguramente, que Turquía lleva reprimiendo el pueblo kurdo desde hace 30 años, y claro, toda la, digamos, el armamento policial que hay en Kurdistán para reprimir a la población kurda, pues se lo han llevado a Estambul. Entonces, en estos días, pues se han traído muchísimos tanques, muchísimos a Estambul, ¿no?, para poder reprimir, digamos, toda la revuelta popular que está habiendo, digamos, en Estambul, ¿no? Entonces, pues nada, ahora la verdad que estamos todos, me imagino que los compañeros también y compañeras de Estambul, pues igual, ¿no? Estamos todas a la espera a ver qué pasa ahora, ¿no? A ver cómo se organizan. Ellos están decididos de volver a tomar la plaza. Vaya, que eso no cabe duda. Pero claro, la represión está siendo, pues, brutal, ¿no? Y en parte también, pues, selectiva. Están intentando detener a gente, digamos, que bueno, no líderes, porque realmente el movimiento no tiene líderes, ¿no? Pero sí que, no sé, un detalle curioso, que hay un grupo de hinchas de fútbol que se llama Charse, que ha sido uno de los, vamos, que ha apoyado la lucha desde el principio, y han detenido a 2 cabecillas de esos hinchas, ¿no? Y a 20 personas realmente, pero sobre todo a estos 2, ¿no? Entonces, claro, la represión está siendo ya mucho más selectiva, ¿no? Intentando, pues, quebrar, ¿no?, el movimiento. Y entonces, pues nada, estamos esperando a ver cómo se organizan tanta gente, porque son mucha gente, claro. A ver, ¿qué más os puedo contar? Pregúntame tú si os interesa más información así, más para contextualizar la lucha, o si... Sí, porque claro, sí. No sé, os he estado escuchando hasta ahora, ¿no?, y he estado escuchando a las compañeras hablando de Barcelona, y es muy parecido, digamos, ¿no? Es otro contexto, es otro país, hay otras razones porque la gente se rebelan, pero que digamos que depende de lo que queráis saber, vamos. Ajá. Pues sí, va en relación un poco a eso, ¿no? El tema de estas movilizaciones, que ya sabemos, ¿no? Igual es como ahora también los medios, los más medias se hacen eco, ¿no? Un poco de estas movilizaciones, pero sabemos que también el pueblo turco pues lleva luchando ahí mucho tiempo, ¿no? Y cuáles son también las reivindicaciones o las demandas, ¿no? Un poco que ha hecho que se unan tanta gente diversa también, ¿no? A juntarse y a pelear juntas, ¿no? Contra el gobierno. Vale, pues mira, yo ahí puedo comentar que lo que yo he podido seguir me ha parecido una lucha tremendamente inteligente por parte de los de la gente que empezaron a organizarlo, digamos, contra ese proyecto de construir un centro comercial, que fue una lucha muy pequeña y que realmente yo me imagino que les vino muy grande, ¿no? De repente tanta gente, pero que lo han llevado con muchísima inteligencia, sobre todo, ¿no? Entonces, lo que han hecho desde el principio han sido formular, digamos, unas demandas muy claritas que no os voy a alargar ahora todo el proceso, digamos, pero lo que ahora mismo ya está simplemente, digamos, en la agenda es que las plazas sean públicas y sean accesibles a que la gente se pueda manifestar. Es decir, es una lucha por la expresión de... ¿Cómo se llamaba eso? La expresión libre, ¿no? ¿O cómo? No sé cómo es el término. Sí, sí, la libertad de expresión, ¿no? De asociación o de expresión, así, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, claro, eso es un poco ahora, digamos, la... Pero siempre, vamos, que desde hace 20 días, eso es lo que lo llevaban, digamos, en la... Decían, pues que termine la represión policial, que por supuesto termine el proyecto, que el parque se quede, y... que sobre todo que las plazas sean públicas y con eso lo que consiguieron, digamos, es agrupar a todas las luchas de toda la ciudad de Turquía, porque la gente estaban pues ocupando las plazas en varias ciudades, ¿no? Entonces con eso también han conseguido, digamos, que ha sido un poco el factor de agrupamiento, ¿no? Pero luego como contexto, digamos, de la por qué ha saltado la chispa, ¿no? Que también es curioso a veces, ¿no? Porque no sabemos por qué, en qué momento salta la chispa. Pues en Turquía fue, claro, porque llevan 10 años, digamos, con este gobierno, llevan dos legislaturas, y el presidente Erdogan y su partido, el AKP, pues ha reprimido cualquier oposición que se estaba organizando contra su política neoliberal, ¿no? Entonces, claro, había muchísimas razones. Había muchas luchas laborales contra la venta de empresas estatales y la gente lucharon con mucho empeño, pero al final no pudieron conseguir nada, ¿no? Fueron reprimidos y no llevó a nada. Luego también luchas ecologistas porque están destrozando, digamos, Turquía, están construyendo proyectos grandísimos, ¿no? De presas, ahora no puedo recordar todo, ¿no? Pero que realmente han sido como luchas que en sí fueron, pues como fueron reprimidos, no llevaron a nada, ¿no? Entre comillas, digamos. Y entonces, luego también el otro factor ha sido que cada vez la política es más represor también en las vidas privadas de las personas, porque, como sabéis, igual el partido es un partido islamista. Entonces ha empezado una campaña, digamos, contra el consumo de alcohol muy bestia en toda Turquía. Y claro, eso también a la gente, digamos, cuando ya te prohíben que te tomes tu cerveza, pues la gente también ya se siente aludida, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasa aquí, no? Luego también en las mujeres, porque las mujeres han sido muy protagonistas en esta lucha. Pues por un lado, por ejemplo, tuvieron una lucha contra el cambio de la ley del aborto. También el hecho de que, claro, el islamismo o la islamización, otra palabrita, pero vaya, la islamización de la sociedad, pues a las mujeres le afecta especialmente. Entonces, digamos que han sido, ha sido la gota que colmó el vaso. Y cuando la gente empezaron a venir a la plaza, cada uno y cada una pues tenía sus razones, digamos, ¿no?, para estar ahí. Entonces lo que se consiguió durante estos casi 20 días de convivencia en la plaza fue eso, ¿no? Fue muy bonito en el sentido de que la gente cuidaban mucho el nos vamos a fijarnos en lo que nos separa y nos vamos a fijar en lo que nos une, ¿no? Y lo que nos une es nuestro deseo de libertad, digamos, ¿no? Un detalle que hay que explicar, pasa que, claro, para eso hay que conocer un poco más la realidad de Turquía, es que el partido AKP, digamos, está en total oposición a otro partido mayoritario que está más en la herencia, digamos, del kemalismo, ¿no? El kemalismo ha sido la ideología estatal de Turquía durante muchísimos años y ha sido se complica un poco la cosa, pero que ellos fueron los que apoyaron los golpes de Estado, los que tenían los militares de su lado, y entonces, pero son, digamos, laicos, ¿no? En su ideología, digamos, ¿no? Entonces, claro, tenían muchos seguidores también. Y esta gente, pues, también se unieron a la lucha. Entonces, claro, eso era lo curioso, digamos, porque, claro, gente que apoyaban, digamos, una política kemalista, para no llamarla fascista, durante muchos años en Turquía, pues estaban en la plaza juntos con colectivos kurdos, que también estaban ahí, ¿no? Entonces, pero la gente, digamos, organizándose en esa lucha, pues consiguieron que estaban ahí juntos, digamos, de alguna forma, ¿no? Como diciendo, bueno, estamos aquí por la libertad y no vamos a mirar ahora quién es quién y de dónde viene cada uno, ¿no? Pero entonces, claro, eso fue también, vamos, que muchos amigos y amigas mías al principio estaban un poco reticentes a esas masas que acudieron de repente, ¿no?, a la plaza para mostrar su apoyo, porque diciendo, oye, estas masas son seguidores de una ideología, digamos, kemalista, estatal, pero no, ellos no lograron tampoco manipular la lucha, digamos, ¿no?, que por eso digo que ha sido una lucha muy inteligente, porque la gente, al final, eso también, vamos, cuando Erdogan, supuestamente, porque claro, llevaban echándose un pulso con él durante 20 días, pues Erdogan ofreció, digamos, como un compromiso, ¿no?, pero vamos, para venderlo así en la prensa, porque no era como tal, ¿no? Y cuando él ofreció esa posibilidad, pues ese partido, por ejemplo, cogió sus tiendas de la plaza y se fue, ¿no? Y eso fue el viernes, y el sábado fue el desalojo tan brutal que hemos podido presenciar, digamos, ¿no?, el sábado. Entonces, bueno, eso un poco para no mentir, ¿no?, digamos, que las masas, que Turquía es un país muy, lleva, no sé, una trayectoria de mucha represión y una política fascista durante muchas décadas, ¿no? Entonces, claro, de repente no salen tampoco las masas revolucionarias, ¿no? Era una masa también que estaba luchando contra Erdogan, pero desde un punto de vista más, como diciendo, nosotros somos kemalistas, ¿no? No nos toca, es nuestro símbolo, porque para ellos también la plaza de Taksim es un símbolo, ¿no? Pero vaya, no me quiero detener demasiado en eso tampoco, solo es para contextualizarlo, ¿no? No para, en fin, pero que se logró realmente de que no, de esa gente no eran tan importantes, y la convivencia, y ahí es donde yo, vamos, que eso ya es mi opinión personal, ¿no? Pero, digamos, el peligro que veía Erdogan en esa lucha y por qué la tuvo que reprimir con tanta vehemencia ha sido esa, ¿no? De darse cuenta que la gente cuando se ven las caras, cuando se ponen en la plaza juntos, cuando conviven, se dan cuenta de que realmente pueden conseguir muchas cosas juntos, ¿no? Y no sé, como un detalle, porque hay muchísimos detalles, ¿no? Pero se empezaba a escuchar comentarios en Facebook o en fin, en los medios sociales, ¿no?, que ahora funcionan también, que diciendo, bueno, si tanto han mentido sobre nosotros, si llevan 30 años mintiéndonos sobre los kurdos, pues habrá que ver qué es lo que pasa realmente, ¿no? Como un despertar en la gente, ¿no? Como diciendo, hemos sido víctimas de muchísimas mentiras, ¿no? Entonces eso también fue muy bonito, y claro, eso es muy peligroso también, ¿no?, para un Estado. Entonces, digamos que ahora mismo intentan, pues como sea, pues callar callar a la gente, ¿no? Como tú comentas, no, está muy bien así, ¿no? Esa contextualización también para que podamos entender un poco, ¿no? Y bueno, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Como este partido, ¿no? Kamalista, ¿no? Que en realidad, o sea, antes de que se produjera esta represión, ¿no? Y este desalojo de la plaza, pues ellos recogen el chiringuito y se van y ya está, ¿no? Me parece muy importante lo que tú acabas de apuntar, ¿no? En plan de este despertar que tiene la gente y que empieza a ver un poco la realidad y a solidarizarse o a interesarse un poco por la situación de los kurdos y las kurdas que llevan reprimidos muchísimo tiempo. Y bueno, esto es bastante interesante y bastante, ¿no?, importante resaltar también, ¿no? Y cómo está, claro, cómo este despertar, ¿no?, de la gente. Claro, un poco en la línea también lo que ha comentado antes la compañera que estaba con ustedes en el estudio, ¿no?, de que cuando la gente realmente están ahí y ven cómo funciona una resistencia, se dan cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces eso fue, digamos, lo más bonito para mí ver, y yo creo que eso les pasa mucho a mucha gente en Turquía, de ver que eso es posible, ¿no? Y que además en el caso de Turquía, pues que sea tan amplio de repente, ¿no?, la respuesta y tan multitudinaria la resistencia, ¿no? Porque de repente te das cuenta de que sí, que la gente piensa, ¿no?, y puede pensar. Y eso en Turquía hasta hace 20 días, pues la gente estaba muy desesperanzada, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaron las luchas en Egipto, pues la gente decía, pues qué pena, ¿no? En Turquía eso nunca va a poder pasar porque estamos tan divididos que no habría ninguna manera de unirnos todos contra el gobierno, ¿no? Y fíjate, al final ha funcionado, ¿no? Que nadie se lo esperaba, pero ha funcionado. Entonces yo creo que en ese sentido, pues hay muchísima gente ahora mismo en Turquía que están muy contentos y muy felices, ¿no? A pesar del miedo que tienen, porque claro, la cosa está muy muy aguda, digamos, ¿no? Porque también el gobierno pues está movilizando a sus seguidores, ha hecho un par de mítines ahí bestiales, así con mucho mensaje de odio, y está como calentando a la gente para que vayan ellos mismos a darles palizas, ¿no? Otro detalle que está curioso, digamos, cómo va el discurso a nivel mundial ya, que Erdogan, para explicar por qué el sábado desalojó la plaza, era decir, toda la gente que se encuentra en esa plaza, para él son terroristas. Entonces, claro, pasaron a ser, porque claro, la lucha empezó con el símbolo, digamos, de una palabra que dijo el presidente al principio, que dijo, yo no voy a permitir que mis decisiones están influenciados por unos cuantos maleantes, un poco, vamos, he traducido el término como maleantes un poco por el tema de la ley de los vagos y maleantes, que es la ley franquista, ¿no? Un poco en ese sentido utilizó el presidente esa palabra, y a partir de ahí pues todo el mundo empezó a decir, pues yo también soy un maleante, ¿no? Y cuando estaban emitiendo directo de una televisión que pusieron en la misma plaza, pues empezaron a pasar la gente por el micro, ¿no? Y empezaron a explicar por qué se habían convertido en maleantes ellos también, ¿no? Entonces, claro, el sábado pasaron de la categoría de maleantes a la categoría de terroristas, ¿no? Entonces, eso un poco lo bueno, digamos, de toda esta situación es también que Erdogan se ha quitado la máscara, ¿no? Erdogan era, digamos, como el símbolo de la democracia y se paseaba por los países árabes, sobre todo, como ejemplo de democracia, y así fue apoyado también por los países europeos y Estados Unidos, y entonces, pues claro, ahora se ha quitado la máscara y está claro que lo que él defiende no está lejos de ser una democracia, ¿no? Entonces, pues también en ese sentido es positivo, por lo menos, que ya sabemos como diciendo, estamos deshaciendo mentiras, ¿no?, de alguna forma. Bueno, o sea, yo de hecho, por lo que decías, bueno, también veo como muchos paralelismos, ¿no? De, pues de otros sitios, bueno, y de un poco lo que conozco así de otras revueltas, así como de Europa, ¿no? Que están sucediendo. O sea, por ejemplo, en Grecia también, o sea, también se utilizaba como los, se está utilizando a los neofascistas para reprimir a la gente, ¿no? Con combates, ¿no? Incluso para, como algunos nazis, o sea, como están, cuando ha habido revueltas, ¿no? En las puertas de, detrás de las puertas de los comercios, esperando, pues, si hay, pues, expropiaciones, ¿no? Y, bueno, pues, yo veo como veo mucho paralelismo en esto, ¿no? Y también lo que tú apuntabas, ¿no? Que es muy interesante esto del despertar así de la gente, bueno, despertar, entre comillas, ¿no? Porque... y bueno, sobre todo del poner las cosas en común, ¿no? En un espacio público, donde, bueno, de repente, o sea, es que es un espacio donde la gente puede acceder, ¿no? Que quizá, pues, a veces en los locales es mucho más difícil, pues, acceder. Y bueno, pues, que esto, sí, pienso, bueno, yo antes nunca lo había visto, ¿no? Y pienso que bueno, que están haciendo un poco, o sea, de manera muy diferente, ¿no? Pero como lo que pasó con el desalojo de la Plaza Cataluña, ¿no? Aquí en Barcelona, que bueno, no hubieron balas, o sea, hubieron pelotas, ¿no? De goma, pero bueno, no sé, como que veo un paralelismo muy, muy importante, ¿no? Y que la necesidad, claro, del gobierno de reprimir que la gente que estamos hoy en día acostumbradas a vivir en nuestro mundo individualizado, ¿no? Pues de que nos reunamos y veamos que somos más parecidas de lo que pensamos y que tenemos, bueno, más que parecidas, que tenemos problemas más parecidos de los que pensábamos, ¿no? Y de que ves que ya la problemática social es tan importante y afecta tanto a nuestras vidas que bueno, que se han de superar diferencias, ¿no? Y de hacer cosas porque claro, sí, ¿no? Es tan grave el contexto y que a nivel represivo, a nivel de políticas de extrema derecha, ¿no? Que eso. Sí, no, yo, que con los compañeros que he hablado, digamos, y con las compañeras, pues ellos son muy conscientes, ellas y ellos son muy conscientes, ¿no? De que realmente forman parte ya de un movimiento, digamos, planetario, si lo queremos llamar así, ¿no? Porque, digamos, no sé, ¿no? Que es un poco, aunque luego cada persona, por supuesto, está luchando en su país, pues sí que está habiendo como una toma de conciencia, ¿no? De que, bueno, y que la estrategia también de ocupar las plazas y como ver, digamos, que haya una convivencia y que la gente pueda acudir a esa plaza y ver con sus propios ojos qué está pasando y cómo la gente se está comunicando y con eso, digamos, esa estrategia yo creo que ya ha calado, ¿no? Como diciendo, eso ya, y de hecho por eso están luchando ahora mismo en Turquía, ¿no? Por ese derecho de expresión, ¿no? Y de que podemos también vernos las caras en un sitio independientemente de elecciones o de urnas o de lo que sea, sino eso también fue muy bonito, ¿no? El viernes, como el presidente hizo esa oferta, entre comillas, ¿no? Que la oferta realmente consistió en una tontería, vamos, que ese fue el pulso que se ha echado durante 20 días con el gobierno fue eso, ¿no? Que el Erdogan decía alguna tontería y ellos pues le contestaron, ¿no? Digamos, de una manera muy inteligente, ¿no? Y entonces cuando les hicieron la oferta consistía en simplemente vamos a esperar la decisión judicial, ¿no? Porque ya hay un proceso judicial abierto, ya había una orden de parar las obras por vía judicial. Entonces realmente lo que el presidente ha ofertado, digamos, a la gente de la plaza, pues que va a respetar o que va a esperar qué sale de ese proceso, ¿no? Entonces claro, la gente decía, pues esto no es ninguna oferta seria, ¿no? Y Pero lo que fue bonito, digamos, porque sí había una cobertura mediática, digamos, muy muy tocha en esa, en esos momentos, que se vio también cómo la gente toman las decisiones en la plaza, ¿no? Porque a la entrevista con el presidente fueron una gente de una plataforma, de apoyo a la lucha, digamos, al Taksim, pero que no eran la propia gente de la plaza. Entonces, cuando hicieron ellos su declaración a la prensa, pues decían, bueno, nosotros hemos hablado con el presidente, le hemos explicado la situación, que al final tuvo que recibirlos, vamos, que eso también se negó durante muchísimo tiempo, pero al final tuvo que recibirlos, pero que nosotros no tomamos ninguna decisión al respecto, la decisión la toman la gente de la plaza. Y entonces el viernes, pues acudieron muchísima gente a la plaza y se organizó en 7 puntos de la plaza, unos forums, ¿no? Y en esos forums, digamos, estaban discutiendo la gente a ver qué hacemos ahora, ¿no? Entonces ahí sí, no había en ningún momento ningún líder, ninguna forma, digamos, no podían. Y eso les ha desconcertado mucho y a toda la gente de Turquía, porque eso no se ha visto hasta ahora, ¿no? Digamos que no hay ningún líder que está dando ahí mítines y charlas impresionantes, sino que la gente pues se encuentra, no se conocen de nada, pero discuten a ver qué ahora hacemos, ¿no? Y un poco ahí las compañeras que me contaron cómo fue la cosa, pues fue la gente, digamos, entre comillas, no organizada, las que estaban más decididas, ¿no? Como diciendo, es que no solo estamos aquí en Taksim, ya no solo se trata de salvar este parque, sino que hay muchísima gente en todas las ciudades de Turquía que nos están apoyando y ahora no nos podemos ir así, sí, no puede ser, ¿no? E incluso, no sé, las organizaciones de izquierda más tradicionales, así, decían, mejor que nos vayamos de aquí, nos vamos a los barrios, seguimos organizando los barrios, y no, la gente no organizada, digamos, decían, no, nosotros nos quedamos aquí, y aquí quizás, vamos, por un poco por la cosa de que el sábado se fueron tanta gente con niños ahí a la plaza y todo, ¿no? Como la gente se creían que podían conseguirlo, ¿no? Estaban tan convencidos de que lo que están queriendo es tan justo, y tienen tanta fuerza porque eso, han tenido unos apoyos increíbles, ¿no? Han salido una cantidad de canciones de gente famosa, digamos, de grupos famosos, haciendo unos vídeos súper cañeros, con unas letras súper cañeras, unas canciones muy bonitas. Han tenido apoyo también por parte de, claro, de los medios internacionales, digamos, que estaban ahí. Entonces se sentían un poco como seguros, ¿no? Además, eso también lo comentaba mucha gente, ¿no? Que en la plaza se respiraba otra Turquía, ¿no? Como diciendo que esa Turquía también sería posible, ¿no? Donde los porque hay el colectivo de gays, lesbianas y transexuales también estaban ahí, ¿no? Y los colectivos feministas y decían, claro, aquí ahora nos sentimos seguros porque aquí sabemos que nadie nos va a hacer daño, ¿no? Y aquí la gente nos respeta y eso es lo que tenemos que, por todos los medios, pues seguir defendiendo, ¿no? Entonces, claro, el sábado cuando fue el desalojo tan brutal, pues ahora mismo, claro, ese sueño, digamos, de que otra Turquía, podemos construir otra Turquía, ahora mismo está como en jaque, ¿no? Está a ver cómo lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Lo que sí he notado es que la cobertura de prensa ha cambiado, y sí que ya no se les da tanta cobertura, digamos, y que de hecho todas las luchas que ha habido durante todo el fin de semana en toda Estambul y en toda Turquía, pues no han salido tan masivamente como antes, ¿no? Como un poco dando la imagen de que sí, que eran 4 o 5 maleantes, ¿no? Y que ya los tenemos controlados, ¿no? Pero de no, vamos. Eso lo sé, vamos, no es verdad. Lo que pasa es que, claro, ahora a ver, ¿no? Cómo se organizan tanta gente tan diferente y cómo hacen para volver a conseguir esa plaza o otro sitio en el que puedan seguir con su proceso de autoorganización, digamos, ¿no? Pues sí, claro, sí, sí. También es lo que suele pasar, ¿no? También que de repente pues los medios o convencionales, masivos o y también, bueno, bastante diversos, ¿no? Que están ahí, que de repente parecen que no se hacen eco de la noticia y parece que el silenciarlo es como que no existiera o que tiene una repercusión menor, ¿no? Decirte que nada, que desde los medios libres sí que vamos a estar ahí muy pendiente también, ¿no? De cómo esa otra Turquía, ¿no? Se moviliza, se organiza y le planta cara, ¿no? Al gobierno y a todo aquel que le intente decir cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? No sé si quieres ir diciendo alguna cosa así como para ir acabando, algo que te parezca así relevante. Bueno, no sé, la verdad es que es difícil, ¿no? A mí lo que más, no sé, por un poco de, no sé, lo que más me ha enamorado, digamos, de esa lucha cuando la he podido seguir tan de cerca, sin estar ahí, porque eso también, no sé, es un logro de ahora, digamos, ¿no? Que uno estando en el Estado español puede seguir una lucha que está pasando en Turquía y sentirse totalmente dentro de ella, que es un poco raro también, ¿no? Pero sí lo que me... Eran pequeños detalles, ¿no? Como... y no, entonces me gustaría pues solamente comentar uno, que cuando el presidente durante esos 20 días de pulso, digamos, ya amenazando, dijo: padres y madres, os suplico, sacáis a vuestros niños de la plaza porque corren peligro, ¿no? Como diciendo, entendemos que los jóvenes tienen muy buen corazón, pero no saben que están siendo manipulados y por los maleantes, ¿no? Y por los terroristas. Entonces apelamos a las madres y a los padres para que le digan a sus hijos que vuelvan a casa ya, ¿no? Y eso fue uno de los mensajes que dio el presidente. Y al día siguiente, pues, y eso sí que salió en todos los medios, hubo una manifestación de madres, porque eran solo ellas. Y entonces decían, vale, pues somos las madres de los jóvenes que están aquí, pero en vez de llamarlos para que vuelvan a casa, pues lo que hemos hecho es venirnos con ellos aquí, ¿no? Para defenderlos, ¿no? Entonces, claro, cuando eso salió en todos los medios, pues eso fue un impacto, ¿no? Como diciendo, es que no, vuestro discurso, digamos, amenazador y el que intenta fomentar el miedo, pues ya no funciona. Y eso es un poco lo que está pasando ahora mismo en Turquía. Yo creo que la gente ha perdido el miedo, ¿no? También hace muchas bromas, en fin, como diciendo el gas, ¿no? El gas lacrimógeno que ahora ya le están incluso añadiendo a algunos productos químicos que todavía no han resuelto cuáles son, pero que duele más y produce, digamos, heridas en la piel y eso. Pues nosotros ya estamos, como decían ellos, nos hemos enganchado, ¿no? Al gas lacrimógeno, ¿no? Como y además parece que viene bien para la piel, porque ahora estamos todos mucho más felices y nuestras caras están mucho más esplendores y como se diga, y entonces siempre, digamos, la respuesta de la gente fue un poco así, ¿no? Como diciendo un discurso contra el miedo, ¿no? Ya no nos van a callar con su medio, ¿no? Entonces, no sé, eso igual para resaltar como al final, ¿no? Y me gustaría pues hacer ver, ¿no? Que la gente, que es muy bonito ver cuando la gente pierde el miedo, ¿no? Ya está. Bueno, agradecerte muchísimo ahí tu intervención, que casi que estábamos aquí dentro del estudio como si hubiésemos estado nosotras también en la plaza en Turquía. Nos has relatado ahí súper bien, ¿no? Y la verdad que sí que nosotras también hemos intentado como seguir, ¿no? ¿Qué es lo que iba pasando? La verdad que, bueno, algunas páginas, ¿no? He visto muchas imágenes igual y muchos audios en turco, pero no me entero muy bien de que era lo que decían, pero que ya había muchas imágenes que hablaban por sí solas y cómo la gente, ¿no? Estaba ahí dándolo todo y la verdad que eso, o sea, nos llega, ¿no? Nos llegaba hasta aquí también, ¿no? Nos lo transmitía esa felicidad incluso ante la adversidad, ¿no? También y cómo La gente le plantaba cara. Muchas gracias ahí por tu intervención y por trasladarnos ahí a otras tierras. Y no sé, que estaremos ahí muy pendiente también de lo que pase y que igual, pues de aquí a un tiempo, no sé, igual volvemos a contar contigo, porque igual, no sé si, ¿no? Dentro de poco vas a ir para allá y... Vale, vale, pues estupendo. Vamos, yo os agradezco a vosotras, no sé, ¿no? Claro, hombre, que en eso, de eso se trata, ¿no? De que al final nos demos cuenta de que ya esto de los países y de las nacionalidades y todo esto ya como que está obsoleto, ¿no? Que realmente ya la resistencia se está organizando en otros términos, ¿no? Y eso, ¿no? Fijarnos en lo parecido que son las luchas. Y entonces, pues nada, os agradezco que vuestro interés, digamos. Y, bueno, no, vuestro interés no, yo qué sé, cómo se dice eso, pero vaya, muchas gracias por dejarme hablar. Bueno, pues mira, muchas gracias a ti, un beso muy fuerte, un abrazo y hasta la próxima, vamos. Vale, igualmente, hasta luego. Chao. Chao. Ben tek şey söyleyeceğim. Tencere tava hep aynı hava. Bir öyle bir böyle kelamlardan, yasaklardan illallah. Başına buyruk kararlardan, fermanlardan illallah. Bir öyle bir böyle kelamlardan, yasaklardan illallah. Başına buyruk kararlardan, fermanlardan illallah. Aman aman bıktık valla, aman aman şiştik valla. Bu ne kibir, bu ne öfke, gel yavaş gel yerler yaş. Aman aman bıktık valla, aman aman şiştik valla. Bu ne kibir, bu ne öfke, gel yavaş gel yerler yaş. Gel yavaş gel yerler yaş. Thank you. hoş gel yerler yaş. Y bien, ya estamos aquí casi en la recta final del programa y no queríamos terminar el programa de hoy sin hacer mención a un caso muy peculiar. Queríamos hablar del caso de Mari Carmen García. Esta señora de 50 años se ha activado una campaña de recoger firmas también, y un poco de recoger firmas en el sentido también de un poco de denunciar este caso y de mostrar apoyo a Mari Carmen García, que el día 27 de junio entrará en prisión allí en Fontcalet, en Alicante. Ella es una mujer que quemó y mató al violador de su hija en un bar en Benejúzar, allí en Alicante. Contar que el caso es, nos trasladamos al año 1998, que el violador con nombre Antonio Cosme es el que viola a su hija Verónica de 13 años. Y bueno, este tipo estuvo un tiempo en la cárcel y en su primer permiso de penitenciario se acercó al pueblo y se dirigió directamente, bueno, se encontró con la madre de Verónica, con Mari Carmen, y le preguntó por pues cómo estaba su hija, y pues Mari Carmen, ni corta ni perezosa, pues fue al bar donde se encontraba este individuo desayunando y le prendió fuego, ¿no? Ahora se vuelve a reactivar y a reavivar un poco pues este caso, ¿no? Decir que bueno, sea la plataforma feminista ahí en Alicante ha activado una campaña en apoyo para que se produzca el indulto a Mari Carmen. Y nada, decir que nosotras desde Rebeldes sin Sombra nos queríamos solidarizar y denunciar también este caso. Creemos y apoyamos firmemente en que en la legítima defensa, en nuestra autodefensa, y no vemos ningún acto delictivo, entre comillas, si se le puede llamar de alguna manera, este acto de acción directa por la madre, no, por parte de Mari Carmen García. Decir que bueno, pues como hablábamos, ¿no?, en este programa de hoy, de igual que yo también estaba en el Parlamento, ¿no?, pues yo también soy Mari Carmen García y también hubiese hecho lo mismo, ¿no? Pues nada, eso, estar ahí atentas, está en chain.org, está esta campaña para ver si se produce, si se consigue este indulto antes del 27 de junio, que es este domingo, y nada. Ahí queda el asunto. Estaremos, bueno, ya comentaremos más sobre este caso, a ver qué es lo que se produce. Bueno, y ya nos estamos despidiendo. Antes que nada, una última convocatoria. El día 23 de junio se va a hacer en el barrio de Valcarca por la Asamblea de Vecinas y Vecinos. Bueno, una jornada de Valcarca Resiste, en la cual va a consistir en reapropiarse una vez más de un espacio público que llevan hace tiempo, que se lleva autogestionando por vecinas y vecinos, cuando digo hace tiempo, más de 10 años, que antiguamente era una escuela republicana que fue, bueno, tirada abajo con todos sus jardines. Entonces la gente reapropió los jardines, se hicieron huertos hace 8 años, vino el ayuntamiento, lo destruyó, y así sucesivamente hasta que, bueno, el año pasado el ayuntamiento decidió que eso era un plan buit, como si fuera un espacio vacío, cuando era un espacio que se utilizaba por todas las vecinas y vecinos. Y bueno, se hizo una campaña a nivel de las vecinas de Valcarca, juntaron un montón de firmas, la presentaron en el ayuntamiento diciendo que eso no es un plan buit, que es una plaza autogestionada, y tuvieron que retirarlo del plan buit. Así que la plaza Farigola, como se hace muy poquito, se bautizó con una chapa muy bonita que hizo uno de los vecinos, que es ahí artista del barrio. Y bueno, junto con otra gente también se ha hecho el mobiliario urbano, con una cátedra de la Facultad de Arquitectura, que han venido a solidarizarse y han hecho, bueno, unas cosas muy lindas con triángulos, con palet, para hacer, bueno, muy bonito, que tienen que venir a verlo. Entonces, este día 23 se va a hacer la jornada esta desde la mañana, que se van a hacer un desayuno ahí y empezar a trabajar sobre la plaza. Al mediodía, una comida de traje, así que trae tu tupper para compartir. Luego música y espectáculos en vivo desde las 4 de la tarde hasta las 6 y media. Sí, 6 y media a 7. Ahí comienza una charla debate con todos los colectivos en lucha que hay en el barrio, que se van a tratar distintas temáticas, desde la lucha del Parque Güell, desde el huerto autogestionado, desde los Ateneos y centros sociales. Bueno, si es posible también los AMPAs. Todos los distintos sectores en lucha del barrio, pues hacer esta mesa de debate y terminar preverbena, ¿no? Un poco a la noche también con musiquita en vivo. Van a venir, bueno, chicas y chicos del barrio que tienen grupos de música y van a tocar. Va a venir La Vita, que somos fanáticas de La Vita también. Y nada, que están todas invitadas a Valcarca Resiste, a acercarse, venir desde tempranito. Dicen la Asamblea de Valcarca que está muy bienvenida la musiquita y todo, pero sí es posible venir desde temprano, que va a haber una sorpresa. Y pues nada, pues eso, ahí queda la invitación para este 23 de junio en la Plaza de la Farigola. Y sí, ahí en relación a las convocatorias, ¿no? Recordar la convocatoria que hay para este sábado 21 de junio. Es una manifestación por en apoyo y solidaridad a los 5 anarquistas detenidos y encausados, que es el sábado 21 de junio a las 7 y media de la tarde en Canaletas. Y bueno, también el 21, pues destaca mandarles también un saludo, que se inaugura un nuevo Ateneo, el Ateneo del Poble Sec, Ateneo Libertario del Poble Sec, que también abre sus puertas el mismo día 21. Pues nada, después de estas convocatorias nos vamos yendo y que nada, estaremos en repetición, no en directo, el jueves a la tarde de 5 a 7 y volveremos en directo de aquí a 15 días. Y antes de acabar el programa queríamos mandarle un saludo muy fuerte, un beso, un besazo y un abrazo a las compañeras Las Chuecas, las compañeras de programa de Radio Feminista de La Hora de las Brujas en México, que sabemos que están por ahí rulando por Latinoamérica y que se descargan el programa y nos escuchan ahí. Y pues nada, desde acá, desde Rebeles sin Sombra, les mandamos ahí un abrazo apretado. Y nada, pues salud y rebeldía. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. Gobierne quien gobierne. No pasa. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Empezó en 1492. Si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Por nuestros hijos. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y hay que organizar sin pelear. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Un plan de lucha. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Hay que luchar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Con nuestros compañeros de Aníbal Verón. Ibarra, vamos a ir de vuelta a tu casa y te la vamos a voltear. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.